El café sabe mejor. Pruébalo. Y sigue el chaval con el chico de las poesías. morir de una madre y la asesina eres tú. Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud. Mañana con 19 minutos, 9 de la mañana, 19 minutos, estamos originando desde la tienda Villamayor del Río, aquí que ustedes además que va a tener actividad en toda Navidad, en toda la Navidad, lo que les hemos contado, van a tener pinchopote latino todos los días, y en los fines de semana, pues siempre el sancochito y la bandeja paisa, pero ya saben que hay que solicitarlo con antelación. Que un saludo especial para todos. Buenos días, le decimos a la gente que está transportando a esta hora, la gente que está desde muy temprano, pégale que pégale, dele que dele, los que están haciendo los portales, los que están haciendo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Los portales, ellos también desde temprano están, de las 4 o 5 de la mañana están dando por ahí. Vamos con musiquita, que vamos a venir con todo, porque estamos ya listos, preparados de aquí de Villamayor del Río, de modo que no se preocupen, seguimos escuchando la mejor música y ya regresamos al Café de la Mañana. We'll be right back. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Eurolatinas 107.1. Nostalgia. Este siempre. ¿Cómo estarán en mi casa? ¡Ay! Maldita Navidad, con tus luces y colores. Maldita Navidad, solo deja sin sabores. Maldita Navidad, con tus luces y colores. Maldita Navidad, ay, maldita Navidad. Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. Simpático.

Bueno, entonces, como le decía, pues tenemos una época poco usual, en un horario, en un, ¿cómo se llama? En un tiempo como medio extraño. Pero bueno, vamos a contarles cómo amanece las ciudades donde llega nuestra influencia, donde tenemos la oportunidad de que ustedes puedan identificarnos y hacer parte de nuestra radio. Vamos a empezar entonces con, a ver lo que me dice aquí producción. Me dice, arranquemos con Madrid, Madrid capital, en este momento 7 graditos en Madrid, tiempo nublado, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 97%, vientos 3 kilómetros por hora, la mínima será de 7, justamente la que tenemos en este momento en Madrid, pero la máxima va a ser de 2, o sea, no va a estar tan buen tiempo, porque 12 va a ser algo de frío, pero bueno, repito, estamos en un momento difícil de entender para que la gente... Anoche que salimos de la junta me decía alguien, no hace frío, me da miedo esto. Le digo, pero ¿por qué te da miedo? Si hay que aprovecharlo. Me dijo, no, cuando se venga el verano, cuando se venga el invierno, va a ser muy difícil. Para que vea que la gente estaba temerosa un poquito sobre ese tema, ¿no? Hay que tratar de vivir la vida como nos ha tocado. 9 de la mañana con 39 minutos, 3 de la mañana, 39 minutos en Cali, donde hasta ahora nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Nos vamos hablando otra de las ciudades que la gente visita mucho por cuestiones de diligencia es Bilbao. En este momento Bilbao tiene 15 grados, ¿sí? Nublado, probabilidad de precipitaciones 0%. Humedad el 75%, viento a 3 kilómetros por hora, la mínima será de 9 grados y la máxima va a ser de 16 graditos, de modo que a la gente en Bilbao, para todos ellos un abrazo fuerte. Y hoy van a ser, hey, aunque dice que probabilidad de lluvia 0%, el muñequito aquí me muestra que algo de lluvia puede caer, algo de lluvia puede caer. Vámonos para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la capital verde de Europa, la capital. Nublado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 75%, vientos 16 kilómetros la hora, mínima 8 grados y la máxima va a ser de 16. Este momento tenemos 13, o sea que no hemos llegado todavía a lo máximo, que va a ser 16 grados. Y nos vamos para el otro lado, en Santiago de Cali, repito, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. En este momento, en Santiago de Cali, tenemos 21 grados, o sea, está haciendo frío en Cali, que Cali haga 21 grados, está haciendo frío. Se debe estar durmiendo espectacular, Lluvias de poca intensidad, precipitaciones, probabilidad del 45%, humedad 90%, viento a 3 kilómetros la hora. La mínima va a ser justamente lo que tenemos en este momento, 21, pero la máxima va a ser de 31. Pero repetimos, lluvia de poca intensidad hoy en Santiago de Cali. De modo que ahí está, es el tiempo, cómo amanece nuestra ciudad. Te lo contamos a esta hora, pues, a través del café. Vámonos con más música y ya venimos con el horóscopo. El primer bloque del horóscopo, como siempre, lo que se me están escribiendo acá, que el horóscopo, que para cuándo, tú tranquilo. No se olvide que estamos originando desde Villamayor del Río, en la tienda Villamayor del Río, que tiene pincho pote colombiano. O sea, usted puede pedir la bebida que quiera, más empanadita, 3 euritos, ¿no? 3 euritos durante toda la Navidad. Y el 24 y el 31, pues va a haber fiestica, discoteca, morcho. Véngase para acá si usted quiere disfrutar. Además puede traer a la familia, porque aquí hay donde hospedarse, puede quedarse acá, de modo que el clima acá está, como dirían en Cali, buenísimo, riquísimo, está bueno. Un saludo para John, para su esposa, que siempre están ahí pendientes de atendernos cuando venimos a Villamar del Río. Vaya encuentro ayer con Jackie, de verdad que sí, con la esposa de John, porque ya Jackie nos ha visitado acá en Villamayor del Río. Es que vale la pena, y anda como crazy pensando que cuándo es que va a volver. No se olvide que también, antes de venir con música, Un saludo para todos los que hasta ahora están. Cámbienme la cortina, señor productor. Gracias. Ya hablamos del tiempo. Entonces, para decirles que se viene del 16 al 24 la novena. La novena, del 16 al 24, la novena va a ser en el bar JB y en el bar Nichols. Ahí vamos a estar un par de días y el resto, la mayoría van a ser en el bar JB. Hay que inscribirse. Ya, por ejemplo, la gente de Tienda Villa Mayor del Río ayer se apareció con unos regalos espectaculares. Mil y mil gracias en nombre de los niños que lo van a recibir. Si usted tiene una niña y la quiere llevar, hay unas muñequitas preciosas, ¿eh? No, es que no puedo decir lo que trajeron, pero fue unos regalos espectaculares. La pusieron alta, el listón alto, ¿eh? Y todos los que quieran patrocinar, todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía hay tiempo. Más adelante, en el programa del Parrandón, vamos a empezar a contarles todo lo de nuestros patrocinadores. Hoy nos toca el Parrandón porque ya aquí va situaciones personales. Médicas personales, pero entonces nosotros estaremos haciendo a las 5 de la tarde el Parrandón Navideño. Vámonos con música, 9:43. Este es el café de la mañana. Nos tomamos un café rico, sabrosito. Hoy nos toca desayuno con pan de bono. Con pan de bono, imagínense. Ay, ay, ay. Uy, pericos con arepa. Uy, Dios, es que quiere irse a Villa Mayor del Río. Vamos con música. Este es el café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Son y lo que no pa' la cola. ¿De qué? Aquí hay chichipato. Ay, no. Aquí hay agua fiesta. Ay, no. Aquí hay canalero. Ay, no. Aquí hay envidioso. Ay, no. Aquí hay chichipato. Ay, no. Aquí hay agua fiesta. Ay, no. Aquí hay canalero. Ay, no. Aquí hay envidioso. Ay, no. Estamos lo que hace, mira que formando el ambiente. Pruébalo. Después del corrinche, mira, montamos el guateque. En control, entramos en calor, por eso que decimos lo que son. Donde llegamos siempre, mira que la formamos. Llena discoteca, oye, somos lo que mandamos. Formamos el descontrol, formamos el vacilón. Oye, estamos claros que se pegó. Son y lo que no pa' la cola. ¿De qué? Aquí hay chichipato. Ay, no. Aquí hay agua fiesta. Ay, no. Aquí hay canalero. Ay, no. Aquí hay envidioso. Ay, no. Aquí hay chichipato. Ay, no. Aquí hay agua fiesta. Ay, no. Aquí hay canalero. Ay, no. Aquí hay envidioso. Ay, no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con un buen café. El café de la mañana. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Café sabe mejor. Pruébalo. Esta noche voy a amarte con más ganas, cual si fuera nuestro último suceso. Apagaré con mis besos cada llama de deseo que haya encendida en tu piel. Esta noche la pasaremos completa. Yo te juro que veremos la mañana. Y si de amarte no muero, la tarde también veremos hasta que llegue a su fin. Amor de habitación, ¿dónde la pasaremos esta noche? Sin que contemos las horas, cada minuto y segundo, sin separar nuestros cuerpos, contemplaremos la aurora. Amor de habitación, hoy voy a liberar nuestro sufrido amor, nuestro sufrido amor. Nuestras noches siempre han sido algo incompletas, son muy cortas para llenar el deseo de este amor que necesita más espacio en sus momentos para que amarnos así. Amor de habitación, ¿dónde la pasaremos esta noche para apagar esa hoguera que solo amando se apaga? Es de más el repetir que de amarte con más ganas. Amor de habitación, hoy voy a liberar nuestro sufrido amor, nuestro sufrido amor. Con mis besos, el deseo de tu piel. amor. Derrochemos las caricias sin importar el reloj. Esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré con mis besos el deseo de tu piel. Bajo tu piel, esta noche lo descubro, lentamente lo seduzco y lo voy a conocer. Esta noche voy a amarte con más ganas y apagaré tus mis besos, el deseo de tu piel. Y te amaré esta noche. Levántate con el café. El café. Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando. Me he tomado 200 copas y las lágrimas bajando. Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Después de perderme todo dicen que eres el pendejo del año. Me salió caro llorar porque decían Gucci los paños. Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño, ¿pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño? De ti no me hagas más daño. No sé por qué putas me esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. ¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras? No sé por qué putas me pides que vuelva, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Te fuiste, ya yo te olvidé. Eso es lo que hoy te mata. Y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata. El karma las cobró por mí y de esa mierda nadie te rescata. Las noches que por ti sufrí no me las pagan ni toda tu plata. Así de repente vuelves a llamarme, que ya fue suficiente y que por mí cambiaste. Prefiero que me extrañes a tener que joderme pensando que con otra siempre estás. No sé por qué putas me pides que vuelva, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. ¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras? No sé por qué putas me pides que vuelva, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Thank you. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina esto es diciembre. Ya huele a diciembre. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Cuando yo me enamoré.